otros síntomas. Un diagnóstico diferente. Un espacio donde pensar la salud desde otro punto de vista. Otros síntomas. Todos los jueves de 20 a 21 horas por FM La Tribu. Martes a las 19 horas estamos en Caos, el programa que late en La Tribu 88.7 con emanaciones de hardcore, punk y heavy metal. Cabeza no quiere más, eso quiere decir que terminó Caos. Todos los martes de 19 a 20 en FM La Tribu 88.7 de tu dial. Esperanza del pueblo.